Domingo 22 de septiembre. El poder prometido. La gran comisión de Cristo en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, está acompañada por su gran promesa. ¿Cuál es esta promesa? ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Y cómo obtenemos consuelo en ella? ¿Por qué esta promesa es tan importante para nosotros? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos no predicaron con sus fuerzas, sino con las de Cristo. Según Pablo, el Evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo en unos pocos años. Colosenses capítulo 1, verso 23. Aunque algunos pudieran cuestionar el significado exacto de las palabras de Pablo, es innegable que el Evangelio hizo un impacto poderoso en la sociedad del siglo I. Cambió al mundo. Cristo prometió a sus discípulos que Él enviaría la promesa de mi Padre y que serían investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, verso 49, y añadió: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. La tarea es desafiante, pero la promesa de Dios es segura. La declaración de Jesús de que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14 es una promesa. La proclamación del Evangelio al mundo entero puede parecer imposible, pero el poder de Dios se sobrepondrá a todo obstáculo. Cada persona en el planeta Tierra tendrá una oportunidad razonable de escuchar y comprender el mensaje de amor y verdad de Dios antes del regreso de nuestro Señor. Veas en Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi a otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera. Primeros Escritos, página 277. Dios terminará su obra. Derramará su espíritu con gran poder y realizará lo que parece imposible a los hombres. ¿Cuáles son las maneras en que tú puedes ser un testigo más efectivo para el Señor? Es decir, ¿qué puedes hacer para ayudar en el cumplimiento de Mateo, capítulo 24, verso 14?